Esta no es más que el que conocer cómo estaba antes del fuego esta torre, sobre todo la media naranja, era más bonita porque la han hecho de cemento y no de vistosidad, que podían haber puesto unos ladrillos medios y dejarla como estaba. Esta era más bonita, más, porque en el fuego esta no sufrió. Lo que es la torre de las campanas, esa no sufrió. Que yo vivía entonces en la carretera Medina y oímos pasar ya camiones de bomberos y tal, y ala, a verlo. Hubo gente que le echó valor con los bomberos y en lo que es la capilla de San Antonio, donde está el Cristo de la Cama ahora, que estaba también, pero estaba metido en una hacina allá a la derecha antes, y ahora ya le han sacado y le han puesto delante del altar de San Antonio. Pues ahí no entró el fuego. Y entonces hubo unos peñalandinos, dos o tres, con algún bombero, que por esas cristaleras que tiene, rompieron, entraron y se sacaron al Cristo de la Cama. Claro, cuando ya salió el Cristo de la Cama, no veas allí en la plata la leña, la gente que había, todo el mundo aplaudiendo. Esa es la fuente de los cuatro caños. Esta fuente tenía una cosa buena que era, según se sube para la Plaza de Toros, allí tienen, han hecho allí un almacén de material de construcción de Miguel Salinero. Por allí cerca hay dos torretas pequeñas y es que hay allí unos subterráneos y ahí había unas captaciones de agua. De ahí la llevaban a la charca del reguero y ese agua en un depósito grande se iba acumulando y iba a dar aquí a la fuente de los cuatro caños. Y la gente iba con cántaros a coger el agua, siempre había agua de esta fuente, porque se cocían muy bien las legumbres. Ahora ya no tiene misterio, ya no tiene mérito, puesto que ya la enchufaron a la red general y ya no tiene esas ventajas. Y luego este agua, ya das cuenta, tiene lo que es el pilón. Y de ahí tienen un tubo y cuando llega a esa altura el agua se marcha. Pues ese agua era el que servía agua para el lavadero que había allí en la carretera de Medina, el lavadero de San Lázaro. Claro, entonces aquí en Peñaranda había una penuria de agua y de sanidad impresionante. Impresionante porque no había, no solamente el agua limpia, no había tampoco el desagüe de las aguas fecales. El agua sucia, nada. En las casas, pues el tener una ducha, muy poca gente. Tenían que ser casas grandes, que tuvieran un depósito, que se llenaba con como podían, y esos podían tenerlo. Pero en las otras casas más normales no había sitio donde mantener un depósito. Entonces, lo que ocurría es que los excrementos se hacían en un orinal, en un perico de esos, y luego ya se iban, lo iban recogiendo, y a ciertas horas había unos sitios que los llamaban las mujeres los puestos, y allí lo iban y lo tiraban. Y iban luego ya los basureros con unos carros llenos de paja. Echaban a paja, lo envolvían todo y lo recogían. Y hacían los muladares, que a su vez luego lo vendían a los labradores para echarlo en la tierra. Pero nosotros el agua corriente en casa, en lo que es el grifo y el inodoro y tal, hasta el año 48 no hemos tenido. Yo me acuerdo perfectamente a la brigada que había de trabajadores abriendo todas las calles para meter los tubos, el desagüe y el del agua limpia. Y los muchachos por las picardías. Cogíamos en casa a nuestras madres un carrete de hilo, metíamos en las zanjas, le atábamos a un llamador, pim, pim, pim, salían. ¿Quién? Pues si no hay nadie. Pues nada, dejamos pasar un rato otra vez, tristes, pues mira que la que nos están tomando. Y yo perfectamente me acuerdo de todo Peñaranda levantado. Y también ocurrió que en la Plaza de la Leña, detrás de la iglesia, pues empezaron a hacer la excavación para meter los tubos y empiezan a salir huesos. Y claro, tiene una explicación. En un principio en la iglesia enterraban a los muertos, pero cuando eso se llenaba, los sacaban y los metían detrás. Y nadie se acordaba que estaban allí. Es más, ya no existía el cementerio antiguo, donde el milagro del Cristo de la Cama y todo aquello con los franceses, que ya se había ido donde está actualmente. Y el otro cementerio estaba donde están ahora los pisos de los Barcalas. Nosotros no hemos, yo no le he conocido el cementerio. Sí, el cementerio viejo, decían, el cementerio viejo. Y empezaron a aparecer allí huesos, pero una barbaridad. Tuvieron que levantar para allí metros y metros para dejarlo limpio. Sí, no, esto es mi hermana, la pequeña, que le mandamos una felicitación de algo, a Valencia. Entonces vivió en Valencia. Y este es mi cuñado, Jesús Vieco Uribe.